Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me estoy poniendo los pantalones. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me estoy poniendo el chaleco. Sí, me lavo las manos y la cara. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me arreglo la corbata. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? Sí, me estoy poniendo la galera. ¡Sí! ¡Estoy yendo para allá! ¡Para allá! Para allá.